El siguiente tema es un tema de un estándar americano que se llama Blanca Navidad. ¿Eh? Y lo van a cantar los chavales. Thank you.